Con respecto al tema del técnico, el que creo yo que podría ser, o aquellos que podrían ser, me parece que están en boca de todos y que por distintas razones hoy no pueden o no quieren, en este caso, dirigir la selección argentina por los motivos que sea. Tanto Simeone como Gallardo o cualquiera de los que se los nombre, me parece que podrían dirigir la selección argentina. Yo creo que por experiencia, por roce ya en Europa, más allá después de alguna discusión en la forma de que juegan sus equipos, me parece que Simeone ha hecho todos los méritos y tiene toda la característica por lo que fue como jugador para algún día, cuando él lo desee, ser el técnico de la selección argentina.